Poder y Educación Superior. Poder y Educación fue la conferencia dada por Mario Vargas Llosa en la UAM Xochimilco, donde uno de los puntos más acertados quizás fue el hecho de llevarnos a entender que tenemos que hacer siempre lo que queramos, que cuando terminamos haciendo algo que no, terminamos frustrados e infelices, pero también acota que si bien es cierto que no seremos o no tenemos asegurada la felicidad por hacer lo que queramos, es también evidente que ir por el camino contrario significa frustración. Es muy claro entonces que los jóvenes hoy en día debemos de tener una meta, pero también saber lo que queremos, no dejarnos llevar por presiones sociales, por cumplir caprichos de la demás gente, incluso por aquellos que nuestros padres ven en nosotros como muchas veces una expectativa. Mario Vargas Llosa empieza su conferencia con un claro ejemplo. Cuando él era joven tuvo muchas dudas sobre si ser escritor o no, si esto valía la pena, si realmente iba a ser aceptado de alguna forma por la sociedad. Estudiaba abogacía, pero con el tiempo se fue dando cuenta. Estudiando en Perú, específicamente en San Marcos, ganó una beca a España, y un día en un café, que desafortunadamente ya no existe, se da cuenta, con una experiencia mínima quizás, pero descubre que él quiere ser escritor y que lo va a hacer, que buscará si bien un oficio que le remunere, que le deje dinero para sobrevivir, pero que de ningún modo afecte el hecho de que él quiera ser escritor y pueda dedicar muchas, muchas horas a esta gran tarea, que no es fácil en palabras del mismo, puesto que no se le facilitaba del todo. Vemos aquí a un escritor, al Premio Nobel de Literatura, no cualquier cosa. Un ejemplo, principalmente eso, un ejemplo claro de esa fuerza para hacer las cosas que queremos, de esa convicción, de la fortaleza, incluso de ir contra marea, pero hacer aquello que nos hace felices. Así pues, la educación superior no es cualquier cosa, es aquello que determinará nuestro futuro, en lo que nos desenvolveremos, lo que de alguna forma nos va a etiquetar, licenciado en comunicación y periodismo, ingeniero, etcétera, muchas más. Aquí es donde radica el punto principal, el punto de partida. Estudiar una carrera no es cualquier cosa. Es definir nuestro futuro, aquello a lo que vamos a dedicar nuestra existencia, y como decía él mismo Vargas Llosa, no podemos entonces, es muy tonto pensar que el hombre dedique su existencia o la mayor parte de ella a hacer algo que no lo llena, que no lo satisface. Es realmente penoso y pobre. Por tanto, debemos tener claras las convicciones de aquello que queremos.